10:46, entramos en el tiempo de la actualidad local y como le comentábamos en el sumario de contenidos, hoy vamos a hablarles sobre diferentes iniciativas que se están desarrollando, diferentes acciones que a través del Centro Andaluz de Emprendimiento se están tramitando en nuestra localidad. Es el caso, por ejemplo, de la apertura de la convocatoria para ayudas a la contratación, de la que vamos a hablarles enseguida, o también, por otro lado, de la acción formativa que cada mes se desarrolla a través del CADE de Ubrique, y que en esta ocasión llegará el próximo miércoles 25 de julio con un nuevo curso se centrará en los aspectos relacionados con la ley de protección de datos. Asuntos estas cuestiones que vamos a abordar a continuación con el técnico del CADE, Javier Vidal, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos ya la bienvenida en la mañana de Radio Ubrique. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues son diferentes temas de actualidad que vamos a recoger nosotros hoy aquí, en la mañana de Radio Ubrique, porque el CADE no se va de vacaciones, ¿verdad, Javier? El CADE continúa trabajando, sus instalaciones, su sede permanece abierto durante el verano para, bueno, pues seguir ofreciendo ese asesoramiento, esa orientación y todo el trabajo que se desarrolla en torno al ámbito del emprendedor, ¿no?, en nuestra comarca. Sí, nos turnamos los compañeros para ofrecer este servicio durante todo el verano. Estamos ahora, en vez de hasta las 3, estamos hasta las 2:30, pero vamos, por lo demás todo sigue igual y igual que siempre. Bueno, pues igual que siempre, por ejemplo, la formación, ¿no? También en el mes de julio tenemos propuestas, además muy interesante esta porque va a tratar una cuestión de actualidad como es la referente a la ley de protección de datos. Un curso que se va a impartir el próximo 25 de julio en horario de 10 a 2 en el Centro Andaluz de Emprendimiento. Podemos comenzar por aquí, ¿no?, si te parece, aunque bueno, quizá el otro también tiene un mayor interés, pero sí que podemos comenzar por esta acción que se va a desarrollar aquí en Ubrique dentro del ámbito de la formación. Sí, como comenta, pues es bastante interesante en el sentido de que, bueno, salió publicado el reglamento de protección de datos de la Unión Europea, que como sabemos un reglamento es un tipo de normativa que establece la Unión Europea que es de aplicación inmediata en todos los países de la Unión Europea. Eso se hizo en 2016 y el 26 de mayo de 2018 pues entraba en vigor, se estableció un plazo de 2 años para que las empresas se fueran adaptando y bueno, y todos hemos visto que prácticamente ninguna empresa se adaptó antes, sino que se adaptó a deprisa y corriendo, pues justo cuando iba a ser el mes de mayo, pues todos hemos recibido por internet que si aceptamos las cookies, que si no sé cuánto, que si cumplimos con el reglamento de protección de datos. Y en definitiva una normativa que viene a cambiar un poco el panorama de la protección de datos de carácter personal en las empresas y que evidentemente pues todas las empresas del sector, tanto las administraciones públicas como las entidades del sector privado, las empresas, los empresarios, pues tienen que cumplir impepinablemente, porque además se establecen una serie de sanciones importantes. Date cuenta que, bueno, que cada vez somos más sensibles con este tema, por muchos casos lamentables que se han dado a nivel internacional, en todos los países, y cada vez estamos más sensibles con este tema, porque evidentemente los datos de carácter personal no pueden estar rodando por ahí sin que estén protegidos. Todos hemos visto también, por ejemplo, cómo la Facebook pues había cedido datos personales tuyos a otra empresa. Google, pues imagínate el tipo de control que tenemos en Google, que estamos controlados, hasta dónde vamos, dónde estamos. Entonces la Unión Europea tenía que responder a ese acoso y a ese tan grande por parte de las grandes multinacionales y ha establecido este reglamento de protección de datos que ya, como ya digo, salió en 2016, ha entrado en vigor en mayo del 2018 y que evidentemente tienen que cumplir todas las empresas. Entonces en el curso lo que vamos a dar, vamos a ver si antes con la ley de protección de datos anterior, que era una normativa nacional, pues había que cumplir una serie de reglas, ahora con el reglamento, esas reglas quizás sean más estrictas y evidentemente pues pues la, ya digo, empresas, por muy pequeñas que sea, pero siempre que maneje datos de carácter personal, es decir, siempre que tenga un listado de clientes, de trabajadores, de proveedores, de que tenga, pues, lo típico, el DNI, el teléfono, la dirección, poco más, pues evidentemente tiene que tener una, tiene que proteger esos datos personales para que los usuarios, tanto los proveedores, los trabajadores, como sus clientes, pues queden protegidos y esos datos no estén un poco rulando por ahí sin ninguna protección. Claro. Y esto compete a las empresas que bueno, pues tienen datos de esos clientes. Obviamente en el ámbito empresarial, pues todos tienen que ajustarse a esa normativa y estamos viendo ya los cambios, ¿no? Por ejemplo, nosotros a nivel de usuario, a nivel de cliente, sí que podemos comprobar ya cómo se están produciendo esos cambios. Pero claro, las empresas son las que tienen que acometer las diferentes acciones, ¿no? Que hayan que emprender. Sí, claro, por supuesto. Además que ya no, que antes un poco la normativa, ya te digo, era a nivel nacional, también se cumplía, por supuesto, pero ya ahora la Unión Europea y los países se han, digamos, se han concienciado más de la importancia de tus datos personales y cómo esos datos deben quedar protegidos, y entonces todas las empresas, eso de que te manden un correo sin tú haber dado tu correo, o que te llamen por teléfono sin tú haber dado ese teléfono, o que tú des tu teléfono en alguna empresa y de pronto te llame otra que no tenga nada que ver, pues eso se va a acabar, y evidentemente eso va a estar protegido. Ya digo, de cara al usuario, pues es muy importante, por lo que estamos comentando, ¿no? Un día que te llaman a ti a las 4 de la tarde a tu casa, y bueno, ¿y usted cómo sabe mi teléfono? ¿Y usted quién le ha dado mi teléfono? ¿Y usted, pues, usted por qué me manda esta publicidad a mi casa? ¿O usted por qué me...? Entonces, claro, en ese sentido, pues ya te digo, estamos hablando de grandes empresas pues de telefonía móvil, de los grandes gigantes de internet como Google, Facebook, como, en fin, Twitter, pero también, por supuesto, hablamos de pequeñas empresas, es decir, una peluquería que me manda a mí, una peluquería de aquí de Urique o de por aquí cerca, que me manda una publicidad, pues eso tiene, si me manda esa publicidad, quiere decir que yo en algún momento, por lo pronto, he tenido que dar mi consentimiento expreso, no tácito, cuidado, consentimiento expreso, para que esa empresa tenga mi teléfono o mi correo electrónico o la dirección de mi domicilio. Y ese consentimiento tiene que ser expreso. Antes era tácito, pero ahora mismo tiene que ser expreso, y evidentemente yo tengo derecho en cualquier momento a acceder a esos datos, a rectificarlo, a cancelarlo o a oponerme a que esa empresa me siga llamando, me siga torturando con su publicidad. Sí, pero que es un poco que yo creo que este tema, pues cada vez, pues yo creo que los grandes beneficiarios somos los usuarios, todos los usuarios, en definitiva todos los ciudadanos nuestros como consumidores, pero que es importante, pues que ya digo, tanto las empresas grandes como las empresas pequeñas, pues cumpla la normativa. De todas maneras, esto que nos estás explicando, bueno, afecta principalmente dentro de ese plano, ¿no? El plano, obviamente, publicitario, de marketing y demás, de campañas que se puedan llevar a cabo utilizando esos datos. Pero luego, además, también no sé si influye esta nueva normativa a nivel empresarial, estamos hablando, ¿no? Porque obviamente el curso está dedicado para aquellas empresas que tienen que cumplir la normativa. Bueno, pues a nivel de ese reglamento, si también interfiere en lo que es el día a día, en el trabajo diario que pueda realizar cualquier persona en su empresa. Por ejemplo, tengo mis datos protegidos en el ordenador, ¿cómo tengo que tenerlos para que nadie pueda acceder a ello? Todo este tipo de cuestiones que quizás son de carácter un poco más interno y que si bien, como decíamos, pueden afectar a lo que es el trabajo de la empresa, ¿no? De ese día a día y de esa adaptación que tienen que llevarse a cabo. De ahí, bueno, pues la necesidad de esta acción formativa. Sí, claro, o sea, las empresas, evidentemente, cuando tienes datos de carácter personal, esos datos tienen que estar protegidos. Como bien comenta, si tu empresa pues tiene o tú le has dado tus datos a tu gestoría de tus trabajadores, pues ahí tiene que haber un contrato entre la gestoría y la empresa, en la que la empresa le cede los datos a la gestoría para que tenga los datos de sus trabajadores, por ejemplo. Si en la empresa principal o en la gestoría hay alguien que accede a esos datos, evidentemente el acceso tiene que estar mediante usuario, contraseña, tiene que estar protegido, se tiene que haber un control. Evidentemente, cuando hablamos de siempre la ley, el reglamento, pues establece dos tipos de datos, un dato de carácter, digamos, normal, y datos de carácter un poco más sensible. Claro. Entonces, las empresas normales que conocemos, las que podemos tener en mente, ¿no?, que son de aquí de Ubrique, de empresas normales, que tienen los datos típicos, bueno, del DNI, de la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono y poco más, esa gente tiene que cumplir una normativa, una serie de protocolos, pero evidentemente esos protocolos son más laxos que una empresa, pues imagínate, un hospital que tiene los datos de salud o datos de la vida sexual o la vida sentimental, o yo qué sé, una clínica psicológica donde aparece datos de salud de una persona. Pero que entonces en el curso nos vamos a centrar un poco en las obligaciones que tienen las empresas normales, es decir, las que tienen lo típico del DNI, el teléfono, el domicilio y poco más, o sea, no datos sensibles como pueden ser, por ejemplo, datos sobre salud, sobre lo que compete a la intimidad de las personas, ¿no? Un poco más, datos más sensibles. Entonces, evidentemente, esas obligaciones son un poco más laxas, pero también hay que cumplirlas. Entonces, nos vamos a centrar un poco en ese tema. Claro. Bueno, pues todo esto se va a ofrecer, como decíamos, este próximo 25 de julio en la sede del CADE. Allí se va a través de ese programa, pues a explicar todo lo que conlleva ese nuevo reglamento, y también además se va a ofrecer un caso práctico, ¿no?, para también, bueno, pues acercar la temática de manera más clara a los alumnos. Sí, claro, pues lo que pretendemos es precisamente que las empresas que vengan pues no dependan de otras empresas, que hay otras empresas que se dedican a cumplir la normativa en materia de protección de datos. Si estamos hablando de datos normales, que no son datos especialmente sensibles, pues una empresa puede cumplir la normativa sin tener que gastarse un dinero en ese tema, hombre. Lo que procuramos es que hacerle un poco la vida más fácil a las pequeñas empresas, y eso es lo que vamos a intentar en el curso, que le quede claro a esas empresas cómo se cumple la normativa y cómo lo pueden cumplir ellas mismas. Igual que cuando hablamos del curso de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tú lo puedes gestionar a través de una empresa externa, pero también lo puedes gestionar desde tu propia empresa sin tener que gastar dinero. Pues lo que intentamos nosotros, que es nuestra función, hacerle el camino de las empresas o de los emprendedores un poco más, como decía la canción, más amable, menos más humano, menos raro, pues intentamos que por lo menos, que si ese dinero se lo pueden ahorrar, porque se lo ahorran, ¿no? Porque tampoco ahora mismo pues nos aturrullan con mucha información, que si la protección de datos, pero a lo mejor, bueno, lo podemos cumplir, son simplemente teniendo en cuenta, concienciándonos nosotros mismos como empresarios de la importancia que estamos tratando, que estamos hablando de datos personales, pero evidentemente pues cumplir con las reglas y tener claro y un poco de control, que es lo que se trata. Por cierto, Javier, ¿tú sabes si la Agencia Española de Protección de Datos realiza inspecciones? Yo no tengo ni idea. Yo creo que antes no lo hacía, o sea, que eso antes iba a nivel de, o sea, que de oficio no actuaba. Vale. Creo yo, pero vamos, supongo que actuaría de oficio ante casos flagrantes que hemos visto en la prensa, en los medios de comunicación, pero no en una pequeña empresa. Ahora, evidentemente, yo como usuario denuncio a una pequeña empresa ante la Agencia de Protección de Datos y evidentemente la Agencia de Protección de Datos actúa. Ahora, ya de oficio, supongo que lo dejará un poco para casos muy flagrantes y casos muy escandalosos. Supongo, ¿no? Y yo es tampoco sé ahora el tema cómo va a quedar con el reglamento de la protección de datos, con esa nueva normativa, como si va a cambiar un poco el papel de la agencia en ese sentido. Claro. Y bueno, ya por curiosidad, otra última cuestión, estoy aquí un poco desgranando los contenidos quizás, ¿no?, que se van a abordar en el curso, pero que sí, por como decía antes, por ejemplo, aquellas empresas que tienen toda esa información, sea sensible o no de determinadas personas en su material informático, ¿no?, en los ordenadores y demás, ¿tienen responsabilidad, por ejemplo, en cuanto, pues, si ataca un virus, si esa información se pierde o no se pierde, si de manera externa, de manera ajena a lo que es sus conductos habituales, pues esa información pasa a otro plano, ¿no? ¿Ahí sí que hay alguna responsabilidad? Hombre, la empresa es responsable de los datos que tiene, de los datos de carácter personal, es responsable, y en empresa, ya digo, cuando son de carácter sensible, tiene que tener un delegado y tiene que estar protegido con un antivirus. Evidentemente pasa como en todo. Yo soy una empresa, a mí me entra un virus y acaban los datos personales, la chimbamba, pues evidentemente yo diré que yo no tengo culpa, y la agencia de protección de datos o la persona interesada en cuestión dirá lo contrario. Entonces eso se dirimirá en sede judicial o a nivel administrativo, pero que lo tendrá que dirimir en definitiva alguien externo, pero que no hay una regla de que evidentemente si tú tienes datos personal, datos de carácter personal, tú eres responsable de esos datos de carácter personal hasta el final, en definitiva, y evidentemente tienes que tenerlo protegido, tienes que tener un, para que esos datos no anden, y estamos hablando de temas informáticos. Yo me acuerdo hace tiempo ya, por lo menos ahora 10 años, yo me acuerdo que una empresa que tenía datos de una entrevista de trabajo que había hecho a personal para entrar en su empresa, y esos datos habían acabado en la basura. Evidentemente esa empresa es responsable. Claro. Y hoy estamos hablando antes del reglamento de protección de datos, o datos de un hospital que había perdido, también un hospital privado que había perdido los datos de sus clientes. Evidentemente esos casos son muy graves, y esos datos y eso tiene que estar perseguido por la entidad en cuestión, ¿no? Claro. Bueno, pues todos estos aspectos sobre la ley de protección de datos, todas esas cuestiones básicas son las que van a ser tratadas, como decíamos, este próximo 25 de julio en el curso que se va a impartir en el Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrí. Que tenganlo en cuenta, ya saben que pueden inscribirse para poder participar en él, y que se desarrollaría en horario de mañana de 10 a 2. Esa era una de las cuestiones de las que queríamos informar, pero también queremos hablar de la apertura de la convocatoria para las ayudas a contratación. Según la orden del 6 de mayo del 2018, establecen esa base reguladora para la concesión de subvenciones dirigido a la inserción laboral en Andalucía. Y bueno, pues es importante sobre todo atenerse a los plazos de solicitud y hacer referencia también a los tipos de ayuda a las que pueden optar aquellas personas que quieran contratar. Vamos a explicarlo, ¿no, Javier? Porque, esta información, desde luego, es de interés y puede ser un poco complicada a la hora de acceder a ella. Vamos a facilitar nosotros esa información aquí a través de la mañana, si te parece. Cuéntame. Pues mira, eso es, como bien comenta, el 6 de en mayo de 2018, de este año, salió publicada las bases para las ayudas al empleo estable y el bono de empleo de la Junta de Andalucía. Esto hay que celebrar que sea una apuesta muy importante de la Junta de Andalucía a favor de la contratación indefinida. Cuando hablamos de empleo estable, contratación indefinida es lo que hemos dicho de la vida, un contrato fijo. Entonces lo que pretende la Junta de Andalucía es potenciar y fomentar que las empresas hagan fijos a sus trabajadores. Muchas veces hemos comentado que ahora, por suerte o por desgracia, la legislación laboral es bastante más laxa en ese sentido, en el sentido de que los despidos son mucho más baratos que antes, con lo cual empresas que tengan una cierta actividad y una cierta continuidad en su trabajo, nosotros recomendamos, y yo supongo que también las gestorías de Ubrique, pues recomiendan que sea contratación indefinida. ¿Por qué? Porque no quiere decir que esa persona la vaya a tener toda la vida, sino simplemente que entiendes que esa persona, ese trabajador o esa trabajadora, la vas a necesitar un tiempo que en principio no tiene fin. Sí. Si dentro de 3 años pues resulta que no pueden mantenerlo, pues la empresa va mal, pues evidentemente la legislación laboral te permite pues romper ese contrato y ya está, y no pasa nada. Ya digo, y el despido antes era un poco más caro, ahora es más barato. Entonces la Junta de Andalucía, que está comprometida con el fomento del empleo estable, del empleo indefinido, y ha sacado esta ayuda que, a ver, vamos a intentar ser claros con lo que me comenta, ¿no? Vamos a intentar para que la gente que nos esté escuchando se le quede claro. Son ayudas que si tú haces un contrato, si tu empresa hace un contrato fijo, indefinido, pues la Junta de Andalucía te da una ayuda en principio de 8.000 euros. 8.000 euros. Estamos hablando de colectivos desfavorecidos, es decir, estamos hablando de mujer en oficio subrepresentada, estamos hablando de mujeres maltratadas, estamos hablando de una serie de personas con discapacidad, la ayuda sería de 8.800 euros. Pero además, si la ayuda nos estamos refiriendo al sector industrial, estamos hablando que, por ejemplo, en Ubrique la mayoría de las empresas son del sector industrial, porque son industrias artesanas, pues la ayuda, en vez de 8.000 euros, estaríamos hablando de 10.000 euros. Y si encima estamos contratando en el sector industrial a una persona, a un colectivo especialmente desfavorecido, pues la ayuda sería de 11.000 euros. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que mantener ese contrato? Si contrato indefinido y no me dan la ayuda, pues yo ese contrato lo puedo tener 1 año, 2 años, lo que me dé la gana, porque en el momento que yo no pueda mantenerlo, no puedo despedir a la persona. Ahora, si yo acepto la ayuda de 10.000 euros, estamos hablando de entre 8.000 y 11.000 euros, pues tendría un compromiso de permanencia de ese contrato de 3 años. Claro. La Junta también da ayuda también, porque todos sabemos que hay empresas que por su, en fin, como está organizada, pues le conviene mejor un contrato a tiempo parcial, es decir, un contrato de 20 horas en vez de 40 horas semanales. Pues da, en ese sentido, da también ayuda por contrato a tiempo parcial, pero indefinido, pues da ayuda de 4.000 euros, de 5.000 euros si es del sector industrial, y 5.500 euros si es un contrato a tiempo parcial del sector industrial a colectivo especialmente desfavorecido. O sea que, ya digo, estamos hablando de ayudas que van desde los 4.000 euros en el caso de tiempo parcial, pero si es a tiempo completo, un empleo indefinido, estamos hablando de 8.000 euros, de 10.000 euros, de 11.000 euros. Es una ayuda bastante importante, bastante interesante, y que desde luego los empresarios y las empresas que nos estén escuchando, pues yo creo que ahora es el momento para contratar de forma indefinida. Por lo menos ese aliciente ya lo tienen también con esta ayuda. Y otra, si me permite, también hay una ayuda, porque si tenemos un contrato indefinido a tiempo parcial, imagínate que tenemos contratado a alguien que lo tenemos a tiempo parcial, pero es fijo, y lo queremos transformar a tiempo completo, pero también indefinido. Bueno, pues también la Junta te da ayuda de 4.000 euros, de 5.000 euros, 5.000 euros si es del sector industrial. O sea que es una ayuda un poco complicada de entender, pero que bastante interesante. Ya digo que las empresas que nos estén escuchando, que lo consulten con su gestoría o que acudan al CADE, y que se lo explicamos muy gustosamente, y un poco que aprovechemos esta ayuda, que para eso la ha convocado la Junta de Andalucía. Es un esfuerzo importante que hace la Junta de Andalucía para fomentar la contratación indefinida, para fomentar el empleo estable, y lo que es importante es que eso llegue al final a las empresas. Claro, pues están de bonificaciones importantes y considerables por promover la contratación indefinida o bien ese cambio de contrato, ¿no? A indefinido o de jornada parcial a jornada completa. Son diferentes modalidades las que existen y también diferentes tipos de ayuda en función de, bueno, pues la persona a la que vaya dirigida también. Eso por un lado, pero luego también está la iniciativa de bono empleo, que si te parece, bueno, pues nos puedes comentar, ¿no? En qué consiste. Sí, el bono empleo es una ayuda que sería para contratar jóvenes entre 18 y 29 años. Sería para 18 y 29 años que tengan una titulación por lo menos de ESO, que tengan la ESO. Esos jóvenes se tienen que haber inscrito previamente en el sistema de garantía juvenil, que eso se hace en la oficina de la juventud aquí de Ubrique, que hay aquí. Sí. Se inscribe. La empresa lo contrata mínimo un año y la empresa pues recibe por contratar a ese joven pues recibe una ayuda de 5.000 euros. Ya digo, bastante interesante, pues solo hay que mantenerlo un año y de cara a esa gente joven que, bueno, que termina sus estudios o que abandona sus estudios pero quiere trabajar, pues necesita independizarse y eso, pues una ayuda bastante importante y también una muestra un poco también del compromiso que tiene la Junta de Andalucía con la población juvenil y con la gente joven. Estaríamos hablando de una ayuda de, perdona, he dicho 5.000 euros, no, mentira, son de 6.000 euros. 6.000 euros si es a tiempo completo y 3.000 euros si es a tiempo parcial. Pues imagínate que a ese joven que ha estado contratado por el bono de empleo joven, pues al final está un año contratado, que es la obligación que tiene de estar contratado, y al final la empresa dice, bueno, pues voy a contratarlo fijo, lo voy a hacer fijo a la empresa. Bueno, pues si lo hace fijo, la Junta de Andalucía le daría 8.000 euros para contratos a tiempo completo y 4.000 euros para contratos al 50% de la jornada, a tiempo parcial. Sí. Y ahí solo tendría que mantenerlo, porque, y lo que hemos dicho, que ya, desgraciada, afortunadamente, ya digo, de según quien lo mire, pues el contrato fijo no es fijo, ¿verdad? Es fijo si mientras que haya servicio, ¿no? Trabajo, claro, mientras que haya trabajo y mientras que la empresa vaya bien, o sea que la empresa ya no, el contrato no es fijo como antes era, por suerte o por desgracia, ya digo. Entonces, ese contrato lo tendría que mantener al menos 18 meses. Estamos hablando de que la ayuda del empleo estable lo tiene que mantener 36 meses, pero en este, si es un joven de 18 o 29 años que está inscrito en el sistema de garantía juvenil, que lo contratan, que le dan 6.000 euros por el primer año que lo tiene contratado y después lo contrata fijo y lo tienen 18 meses más, pues le darían 8.000 euros. O sea que yo creo que son ayudas interesantes, que ya digo, insisto, que las empresas que nos estén escuchando o trabajadores que nos estén escuchando, que lo consulten con su empresa o que lo consulten con su gestoría las empresas o que acudan al CADE y que se lo explicamos. Pero lo importante, ya digo, que ya que se hace este esfuerzo importante por parte de la Junta de Andalucía, pues que al final llegue a quien tiene que llegar, que es al trabajador, y también, por supuesto, que la empresa se vea beneficiada con estos alicientes. Que además, esto que estamos hablando, estos son ayudas de la Junta de Andalucía, pero se unen también a las bonificaciones que establece el gobierno. O sea, estamos hablando de bonificaciones en la cuota de contingencias comunes de la Seguridad Social, del seguro de los trabajadores, que evidentemente si es un trabajador indefinido es mucho menor el seguro, te cuesta más, menos el seguro que un trabajador temporal. Entonces, ya digo, pues evidente, son, bueno, la legislación laboral y el tema es un poco complicado, pues, y explicarlo por la radio más todavía, pero ya digo que los que nos estén escuchando que lo consulten con su gestoría o que vengan por aquí para que se lo expliquemos. Bueno, sí que hay que atender además también a los plazos, ¿no? Este es el contenido de esa concesión de subvenciones que llegan por parte de la Junta de Andalucía para la inserción laboral en nuestra comunidad, pero cada una, no sé si tiene unos plazos diferentes a la hora de poder solicitarla o si es para todos el mismo plazo. Bueno, sí, la de ayuda de bono empleo joven está abierta hasta el 30 de diciembre de 2019, si no se acaban las ayudas antes. Claro. Y él tiene de plazo para solicitarlo 2 meses. O sea, desde que se contrata al joven, por supuesto, insistimos que tiene que estar inscrito en el sistema de garantía juvenil, ese joven, una vez que se contraten, tiene 2 meses para solicitar la ayuda de, hemos dicho, de 6.000 euros o 3.000 euros en el caso de tiempo parcial. Y en el caso de contrato de empleo estable normal del sector industrial que hemos estado comentando, pues tiene un plazo de 1 mes. O sea, desde que se contrate tiene 1 mes para solicitarlo. Se hace a través de internet, a través de la página web de la Consejería de Empleo, y por supuesto, pues nosotros pues nos ofrecemos también desde el CADE para ayudarle su tramitación para controlar un poco, para cualquier requerimiento que le pueda llegar un poco para controlar, pues estaremos pendientes de todo ese tema. Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando codo a codo con la gestoría porque la gestoría, pues evidentemente, esta orden, por ejemplo, tiene el inconveniente de que no tiene carácter retroactivo. Es decir, estábamos pendientes que saliera y que tuviera carácter retroactivo para las contrataciones que se han hecho con anterioridad a julio de 2018. No ha sido así. Estamos hablando de contrataciones que se hagan a partir de la entrada en vigor de la ley, de la normativa, de la orden, de la resolución. Y por tanto, pero bueno, en definitiva, lo que comentaba, eso, que estamos trabajando codo a codo con la gestoría para que llegue al máximo de gente posible, y tenemos un diálogo permanente precisamente para estar informados unos y otros, y para trabajar conjuntamente para que llegue, para que todo sea en mejor beneficio de las empresas de Ubrique y de los trabajadores de Ubrique. Claro. Bueno, me decías entonces que los plazos en realidad están abiertos hasta el 30 de diciembre de 2019, siempre y cuando no se agote la partida presupuestaria sin nada, ¿no?, para esta convocatoria. Sí, en el caso del bono de empleo joven, hasta el 30 de diciembre. En el caso de empleo estable, sí, normal, lo que hablamos al principio, hasta el 30 de septiembre de 2019. En el caso del bono de empleo joven, tiene 2 meses desde que se contrata para solicitar la ayuda, y en el caso de empleo estable tiene 1 mes desde que se contrata para solicitar la ayuda. En cualquier caso, bueno, pues todo este tipo de ayuda sí que se da cuenta de ella a través del CADE, a través del Centro Andaluz de Emprendimiento, y como tú bien decías también, las diferentes, bueno, pues gestorías que trabajan, ¿no?, día a día en nuestra localidad, realizando ese servicio para las empresas locales, sí que conocen también con exactitud el proceso, ¿no?, que hay que llevar a cabo. Sí, por supuesto, vamos, nosotros ya le digo que estamos teniendo un diálogo continuo con la gestoría, la relación es bastante, claro, bastante continua y bastante periódica, y en todos estos temas, pues el diálogo es continuo, porque lo que queremos precisamente es que llegue al máximo de gente posible. Entonces ya digo, cualquier persona, cualquier empresa que nos esté escuchando puede consultarlo bien con su gestoría o bien con el CADE, y después la ayuda pues la tramitamos desde aquí, desde su gestoría, como quiera. Estamos para ayudar, para hacerle más fácil un poco a la empresa ubriqueña pues todo este trámite. ¿Cuándo fue la última vez que salieron este tipo de ayudas, Javier? Esta ayuda yo no recuerdo, porque yo me acuerdo hace tiempo estaba, pero hace bastante, yo creo que el año pasado no salieron, ni el anterior. O sea, que estamos hablando de hace bastante tiempo que no. Yo creo que hemos pasado por una etapa también un poco de crisis también, que las mismas comunidades autónomas pues se quedaron un poco, pararon un poco todas sus políticas de estímulo al crecimiento, y yo creo que ahora que estamos un poco mejor, que va la cosa mejorcita, pues la Junta de Andalucía pues ha aprovechado para destinar, creo que son, te lo digo de memoria, creo que son 74 millones de euros para estimularla y para fomentar el empleo estable en las empresas andaluzas. Sí que hemos tenido las ayudas de autónomos, distintos tipos de ayudas, de líneas de subvenciones que de manera periódica salen, y que además de las que se está muy pendiente, no siempre, cuando surge esa convocatoria para poder acogerse a plazos y demás, pero sí que este tipo de ayuda, no es tan frecuente, ¿no? Sí, porque estamos hablando de una ayuda también bastante importante. Estamos hablando de entre 8.000, bueno, 4.000 en el caso de la más corta para el tiempo parcial, pero de 8.000, de 10.000 y 11.000 euros. Entonces es una cantidad bastante considerable y eso lo ha podido hacer la Junta cuando ha tenido, bueno, ha tenido solvencia bastante para poder afrontar esta política de fomento. Las ayudas son en régimen de concurrencia no competitiva, o sea que en este caso, hasta que, como tú decías, agote, ¿no?, los fondos necesarios, pero bueno, pues también hay que solicitarla en tiempo y forma, ¿no? Sí, por supuesto, hemos dicho un mes en el caso de las ayudas de empleo estable y dos meses desde que se contrata y dos meses en el caso del bono de empleo joven. O sea que, por supuesto, hay que estar ojo avisor para que en el momento que se contrate pues solicitar la ayuda y está cumplir un poco todos los requisitos que se piden en la orden. Y bueno, sí, obviamente, ¿no?, las personas que tienen que estar contratadas tienen que estar incluidas, inscritas como demandantes de empleo, en ocupado en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo, o en el caso del bono de empleo, inscritos además también en el sistema de garantía juvenil, ¿no? Eso sí que es indispensable, simplemente porque las empresas puedan contratar a las personas, ¿no?, que estén incluidas en este registro, ¿no?, en particular. Sí, es interesante lo que comenta porque es verdad que hay mucha gente que dice, no, yo me he quedado parado, pero yo no estoy ni apuntado al paro porque, bueno, total, ya me he contratado. Es importante que cualquier persona que esté desempleada, aunque tenga pendiente darse de alta como autónomo o tenga pendiente que lo vayan a llamar, pero por supuesto que rece en los archivos del SAE y que rece en la base de datos del SAE porque es una forma de que la administración autonómica en este caso o la administración nacional como quien sea pues controle mejor las necesidades de los usuarios que tiene en mente. Entonces hay gente que no está registrada en ninguna parte pues no reza en ninguna parte que esa persona pues está desempleada y a lo mejor quiere trabajar. Bueno, pues si esa persona está desempleada y quiere trabajar pues que se apunte inmediatamente al SAE por lo que tú comentas, porque para esa, por ejemplo, para esta ayuda es fundamental que la persona previamente esté apuntada al desempleo. Pero es que también la ayuda al autónomo, que hemos tenido ocasión de hablar en otras ocasiones y que también estamos pendientes de que salgan, también un requisito fundamental que esa persona antes de darse de alta como autónomo esté apuntada al paro, al SAE. Entonces, pues ya te digo, es interesante lo que comenta porque es verdad que es un requisito muy tonto, pero hay que cumplirlo, porque si no por una cosita de estas, pues pueden denegarte la ayuda perfectamente. Claro que se da por hecho, pero que no siempre es así, ¿no? Un poco. Sí, claro, es que hay que estar un poco pendiente. Bueno, pues son las ayudas a la contratación, esa apertura de la convocatoria para las ayudas a la contratación que queríamos también dar a conocer nosotros hoy a través del Centro Andaluz de Emprendimiento y, por otro lado, esa acción formativa, como decíamos, que se va a desarrollar también el próximo miércoles, 25 de julio, en nuestra localidad, curso básico sobre la Ley de Protección de Datos, que llega al CADE en horario de 10 a 2. Contenidos que hemos abordado hoy con Javier Vidal. Javier, ¿algo que se nos haya quedado pendiente, toda esta información? No, vamos, la gente que esté interesada en el curso, por supuesto, que nos llame cuanto antes al 856-58-8004 o venga al CADE a apuntarse porque para prever un poco la asistencia, pues ya tenemos apuntada alguna gente, entonces pues para que no nos quedemos cortos de espacio o al revés, entonces para tener una previsión que agradeceríamos que se apuntaran antes, bien en el teléfono o bien acudiendo al CADE. Pues con todos esos datos nosotros nos vamos a quedar recordando que el Centro Andaluz de Emprendimiento, el CADE de Ubrique, se encuentra situado en esa localidad y pueden informarse a través de ese teléfono, como decíamos, 856-58-8004. Más información se la iremos ofreciendo nosotros aquí, como siempre, a través de la mañana. Y gracias al técnico del CADE, a Javier Vidal, que nos ha atendido, como siempre. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Buenas tardes.